Capítulo 47. De ser un solo corazón y una sola alma. Peregrino, vamos a formar parte de esta charla. Anda. Es Agustín que vive con sus amigos. De todo lo que hay aquí, solo el amor y la amistad tienen sabor a eternidad. Deja las cosas vanas y sin sentido. Ponte en marcha, ven conmigo. Vamos a escuchar a Agustín. El sermón de esta mañana ha sido hermoso, Agustín. Todo un banquete para el desayuno. Juan 17 da para mucho, Alipio. Lo más hermoso y con lo que siempre me quedo al escucharlo es que Jesús reza por nosotros. A mí también me gusta eso, Posidio. Me hace sentir tranquilo. Pues anden, hermanos. Ayúdenme a crear la unidad por la que Jesús reza entre los formandos. Tienes razón, Heraclio. Ayer la pasamos muy bien en el juego de pelota con ellos. Habría que hacer eso con más frecuencia, ¿eh? A propósito, buscando escritos del pasado, encontré un par de cartas entre Severo y yo. Si Severo está de acuerdo, las compartimos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, Severo, de la carta que me escribiste sobre no sé qué asunto? Pero también me escribiste un montonal de elogios. Sí, lo recuerdo. Yo era sacerdote. Tú ya eras obispo. Vivía en Milevi, ¿no es cierto? Sí, vivías en Milevi, Severo. Y yo estaba aquí en Hipona. Te echaba mucho de menos, padre. Exacto. Hablando de la unidad por la que Jesús reza, la misma que vivimos ahora, estando cerca o lejos, viviendo en la misma casa o en distintas ciudades, y sobre todo, con la intención de contagiar la unidad en el amor de los formandos, encuentro este momento oportuno para compartir el significado de esas cartas. Adelante, padre. Ya no me da vergüenza. Era muy joven todavía y me sentía muy apegado a ti. Sentía que solo cerca de ti estaba más cerca de Dios, y te pedía que me escribieras con más frecuencia y cartas lo más largas que pudieras. Te pedía que me dijeras dónde y cuándo podríamos vernos. Había caído en la dependencia afectiva contigo. Lo recuerdo. Y vaya lección que me diste con tu respuesta. Vaya lección que nos dimos mutuamente, hermano. Tu carta tan llena de elogios me recordó que a nadie debemos nada, sino el amarnos recíprocamente. Pero me la habías puesto difícil. Por eso me dijiste, a ver, préstame la carta. No vale la pena leer las dos cartas completas. Con solo leer tu respuesta, podrán imaginar todo lo que yo te dije. A ver, aquí está. Cuando me alaba un sincero y grande amigo de mi alma, me parece como que me alabo a mí mismo. O como si el amigo no fuera mi amigo. Como si no estuviese tan unido a mí. Y ya ves lo molesto que es eso. Aunque se digan cosas verdaderas, y siendo tú como otra alma mía y la mía, ¿cómo te engañas sobre mí creyendo que tengo lo que en realidad me falta? Del mismo modo que uno puede equivocarse acerca de sí mismo. ¿Sigo leyendo? Sí, dinos. Sí, sí, es interesante la respuesta. No rehúso las alabanzas únicamente para que no te equivoques tú, hermano querido, sino también para que no disminuyas tus oraciones. Pides una carta prolija, pero dime, ¿estás de acuerdo en que debo antes lo que te debo a ti y a los demás? El tiempo no me alcanza ni para aquellas cosas que debo a todos en común. Prefiero entregar a cada uno lo que debo, en común. Y bueno, he leído lo más importante. Te despides diciendo que esperas mi visita, tal como lo había prometido, y deseando que Dios colme el gran corazón que Él mismo me ha hecho. ¿Cómo se siente, Severo? Me gusta que hayas encontrado estas cartas, padre. ¿Sabes? Bueno, tú sí que lo sabes. Pero tal vez hay entre nosotros algunos que no lo sepan. Esta carta me lanzó a la madurez afectiva. Me puse en oración y deseé con todo el alma que Dios me colmara. Así fue como aprendí a hacer oración continua. Con razón Agustín dijo que te mande al formando inquieto a que le enseñaras a orar en la cocina. Sí, Heraclio. Agustín sabe que yo fui muy dependiente afectivamente. Y ha visto cómo he crecido en libertad y paz. Bueno, pues ese era el postre. Entre hermanos, unidad y no alabanzas mutuas. Cristo pide al Padre por nosotros y cada uno ha de unirse a esa oración. Está en Juan 17, ¿verdad, Padre Agustín? Sí, Faustino. ¿Estás listo para el dictado de la mañana? Me siento inspirado para hablar de mi madre. Cuando estaba en el lecho de muerte, ya tan cerca de Dios, no deseaba como antes que se enterrara su cuerpo en Tagaste, en la misma tumba de mi padre. Ella solo pidió que la sepultaran donde fuera posible, ahí en Ostia, donde estábamos, y que la recordáramos en nuestras oraciones. Al fin, se había dado cuenta de que la unidad es invisible a los ojos del cuerpo. ¿Vienes a mi escritorio, Faustino? Encantado, padre. Al fin conoceré esa parte de la vida de tu madre. Es lo bueno de tomar tus dictados, porque me toca conocer los libros de primera mano. Padre Olimpio, qué suerte que la hayas conocido en persona. Sí, fue una hermosura. Mónica fue una madre para todos. Evodio también tuvo la dicha de conocerla. Así es, y la vivo en mi corazón todavía. La conocí en Ostia, donde se bautizaron a Alipio, a Diodato y Agustín. A Diodato tenía como 17 años, ¿verdad, Agustín? Ciertamente, Evodio, 17 años. Gracias, Severo. El desayuno estuvo completo. Gracias a Dios, Padre Agustín.